Estar. Esto es muy importante. Al final se resume en una frase que me gusta, que es que si yo trabajo la mitad, si yo trabajo el doble es porque alguien está trabajando la mitad. Así que a mí no me hagas trabajar el doble si una persona trabaja la mitad. Tenemos que estar, saber dónde está cada monitor. Eso no significa que no haya descansos, que no haya momentos para los que podamos estar rotándonos para hacer o dejar de hacer alguna actividad. Pero significa que si yo veo a una persona trabajando, le ayudo y le acompaño para terminar esa tarea. Y luego ya los dos podremos dar un pasito atrás y descansar. Pero sobre todo es, si vemos a un compañero, ayudarle y si, siempre estar que el coordinador sepa dónde estamos para que sepa si tiene que indicarnos alguna acción en algún otro momento. Al final esto es trabajo en equipo y siempre debemos estar informando al equipo de todas aquellas indicaciones oportunas que necesitemos creer que sean importantes para saber dónde vamos a estar o qué vamos a hacer para que se nos puedan encontrar y podamos trabajar.